Sí, hemos participado el grupo de Curas en Opción por los Pobres y fundamentalmente nuestro compañero Paco, párroco en la isla Maciel, que tiene mucho vínculo con la Tupac, incluso fue hace unos meses representándonos a visitarla al penal allá en Jujuy. Efectivamente, ayer se levantó la huelga de hambre que estábamos haciendo todos, y debido a que se levantó la sanción de la incomunicación a Milagro, que nos parece injusta de por sí. Nosotros elaboramos más o menos cada 15 días una carta que llamamos Carta al Pueblo de Dios, porque nos parece que tiene que haber una voz desde el Evangelio a todo lo que nos está pasando en estos meses. Y en todas las cartas, ya llevamos 13 cartas, que se pueden leer en nuestro Facebook de Grupo de Curas en Opción por los Pobres. Nos llega sistemáticamente, padre, acá, la recibimos por correo y generalmente la leemos para que la conozca la gente, así que buenísimo la mención que usted está haciendo. Y siempre nuestro primer punto es reclamar justicia y libertad para Milagro Sala, que sostenemos que por ser pobre, por ser mujer, por ser india, no tiene los derechos que todos tenemos. Por eso nos parece una injusticia lo que ella está viviendo y sus compañeros, incluso su marido, con prisión domiciliaria, ¿no? Claro. Y nos parece una aberración frente a los derechos humanos y los derechos de cualquier ciudadano. Además, con el agravante de ser parlamentaria del UNASUR. Entonces, es algo que nos conmueve mucho a nosotros. Más allá de las anécdotas que pueda haber o si hay algún delito que se pueda demostrar, que es lo que hasta ahora el gobernador Morales, empecinado en destruirla, no ha podido demostrar, sino que va cambiando los títulos de expedientes y hace que siga con prisión preventiva y no le permitan la libertad. Claro. Así. Que sí, es toda una metáfora, ¿no?, lo de Milagro Salas y este tema de la incomunicación, porque pareciera ser que esta incomunicación nos la quieren aplicar a todo el pueblo argentino, ¿no? Es la sensación que da. Y nosotros creemos que tenemos una ley mordaza desde que asumió el gobierno Macri, cuando lo primero que hizo fue disolver el ente que estaba regulando la ley de medios, ¿no? Y derogar la ley de medios, que tanto nos costó, tanto debate, tanta búsqueda, y que, bueno, habrá sido un fallo del gobierno anterior no haber podido instalar fehacientemente la propuesta de la ley, pero y así con esta liviandad que en los primeros días de gobierno se derogó y ha hecho que estemos blindados, o sea, ellos están blindados y nosotros tenemos algunos resquicios donde podemos filtrarnos. Por eso nos parecía que un signo, lo decía Paco ayer, nosotros que somos curas, que tenemos un poder, bueno, nos parecía bien sumarnos al signo de la huelga de hambre porque llama la atención y entonces, quieran o no, por todos lados se va a filtrar esto que está pasando con un grupo importante de curas que protestan esta incomunicación de Milagro y, como usted dice, ¿no?, es una metáfora de lo que nos está pasando como en todos los aspectos, ¿no? Sin embargo, parece que la gente está rompiendo este estado de incomunicación a que lo que quieren llevar. ¿No advierte usted y el grupo de curas de Opción por los Pobres de que es como que la gente se empezó a dar cuenta y empezó a salir? Por lo menos el mes de agosto ha sido un mes mucho más explosivo en ese sentido, ¿no? Y hay mucha... Yo creo que la gente está muy acostumbrada, por un lado, a la libertad de expresión y de manifestación, y que estaba acostumbrada a movilizarse, no solo por cuestiones de reclamo, sino por cuestiones de fiestas. Y entonces la gente no le tiene miedo a la calle. Y se autoorganiza ahora ante las necesidades que tiene y que nadie le responde, y sale a la calle. Y es verdad, cada vez hay más expresiones y más, las redes sociales ayudan mucho, de autoconvocatorias de gente que quiere reclamar y quiere hacerse sentir y quiere decir lo que está viviendo y que no le parece bien. Claro, porque hasta ahora teníamos algunas respuestas, por decir de alguna manera, institucionales, algunos gremios, por ejemplo, Pero ahora también los trabajadores del área de la economía social, por ejemplo, los desocupados, los jubilados el otro día también, empiezan a manifestarse, empiezan a decir, me parece que tengo la sensación, o tenemos la sensación desde donde nosotros estamos, que somos las radios comunitarias, de que empieza a haber algún tipo de respuesta, ¿no?, contra este plan maléfico que nos quieren imponer desde el gobierno de Macri. Es la sensación que tenemos nosotros, ustedes la perciben igual, ¿no? Sí, la percibimos igual. La gran muestra fue el para San Cayetano, la marcha, claro, que hubo desde Liniers a Plaza de Mayo, que desbordó las expectativas, ¿no? Uh-huh. Y fue todo de movimientos sociales, de organizaciones populares que se movilizaron. Uh-huh. Y ahora se viene la marcha federal, ¿no?, que se está organizando para fin de mes. Uh-huh. Y bueno, nosotros también estamos participando en la mesa que organiza la marcha federal, ¿no? Claro. Por medio de uno de nuestros integrantes. Está así bien. Que... Sí, exacto. Padre, bueno, ayer se conoció el fallo de la Corte Suprema en relación al tema del tarifazo en el gas, y si bien se limitó solamente al servicio domiciliario, por lo menos la interpretamos mucho, ¿no?, como una señal de que no puede haber tanta impunidad de parte del Estado este manejado por estos neoliberales para atentar contra las necesidades del pueblo. ¿Tendrá que ver esto también con lo que veníamos conversando? ¿La Corte Suprema lee que hay una sociedad que empieza a movilizarse y que las cosas empiezan a cambiar? ¿Podrá ser eso? Puede ser, habría que ver, saber bien qué es lo que han conversado el presidente de la Corte con Macri, ¿no? Uh-huh, también, claro. Es todo un misterio para nosotros, porque por otro lado, porque a pymes y a las industrias no están incluidas, claro, sino que es para las tarifas residenciales, podría ser que haya una transferencia de recursos desde ahí, porque no, a lo mejor no nos suben en la tarifa en residenciales, o está la tarifa social, pero si se transfieren los costos a la producción de los que no les van a bajar la tarifa, entonces ahí estamos en el horno. Claro, porque ese es el gran interrogante que tenemos. Está muy interesante, ¿vemos?, el planteo que usted hace, porque claro, la pagaríamos, pero la pagaríamos cuando compramos, cuando consumimos, claro, ¿no? Y habría que ver si empiezan a reaccionar las pymes y las industrias y a presentarse en la Corte también para ser incluidas. Bueno, eso me dejaría ya más tranquilo, pero habrá que esperar unos días a ver, claro, cómo se va reaccionando, ¿no? Interesante la reflexión, porque el propio gobierno admite de que el consumo domiciliario solo abarca el 25%, o sea, una cuarta parte del consumo total en la Argentina. O sea, no es tanto al final, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pero también sabemos que todo esto del tarifazo es un negociado que no tiene que ver con la falta de energía. Uh-huh. Sin duda, como se dice en todas partes, era necesario una actualización de tarifas. Pero no está salvajada, uh-huh, ¿no? Exactamente. Es decir, anoche escuchaba, qué sé yo, Majul decía que la conexión con la tablet la sale 600 pesos. Entonces, ¿qué es pagar el gas a 500 pesos? No es nada. Pero están hablando para un pequeño mundo, el mundo de ellos, ¿viste? No es un proyecto de inclusión, ¿no? Claro. Porque con todas las críticas que pueda tener en la gestión anterior, había que ver la matriz del proyecto, que era incluir. Después está, sí, la corrupción, lo que no se hizo, lo que se quedó adeudado, etcétera, ¿no? Claro. Pero aquí no hay ningún proyecto de inclusión, claro, sino que es claramente de exclusión y salvaje. Es concentrado la década del 30 con el menemismo, con la dictadura del 76, todo junto, batido rápidamente, y nos lo quieren hacer tomar de un trago para que no lo sintamos tanto. Claro. Pero no nos lleva a más vida, sino nos lleva a mucha tristeza y a mucha conflictividad que puede terminar en violencia, ¿no? Y eso, claro, es lo preocupante. Sí. Así es. Está buenísimo. En todo caso, la reflexión de Majul nos puede llevar a pensar también de la necesidad de transformar a Internet en un servicio público, declararlo servicio público, porque también está demostrando que son costos desorbitantes que no están al alcance de la gente, y a lo mejor internet ya sí ya es un debiera ser un servicio público para sí. todos los ciudadanos, ¿no? Digo, me parece, siguiendo con la reflexión esa, ¿no? Y sí, era un poco la filosofía del conectar igualdad, lo del wifi para todos, bueno, eran políticas públicas que iban hacia la inclusión, pero ahora no. Es muy complicado.